para el hoy lunes y paro nacional para el en reclamo con el ajuste y el hambre del gobierno. Para ya hablar sobre este tema, estamos con Dora Martínez, que es secretaria junta de especialmente. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo están? Bien. Bueno, vamos para que nos cuentes un poco qué piensa ahora. Sí. Claro que comienza con abandono de, digamos, organismos como sectores privados, nuclean, digamos, las dos centrales. También tiene como aporte a un sector de los compañeros Corriente Federal, camioneros, que el otro día en conferencia de prensa adhirieron a la convocatoria. Tiene, digamos, la de años de políticos muy hacia el modelo económico que viene sosteniendo desde que asumió, ¿no? Políticas de un modelo que implica derechos, ¿no? Lo que decimos de sindical desde el mundo de la quita de derechos en el ámbito de la educación. Significa la salud, la seguridad social, la previsión. Bueno, es espantoso. Mete cada vez más la mano, digamos, del pueblo trabajador. Aparte la cantidad de trabajadores y trabajadoras que en fondo en una situación de la que están hoy y pobreza, donde casi hay un 42% de niñas está pobreza. Así es. Digamos, un modelo plantea sistema, un modelo de gobierno plantea un modo pedagógico de penetrar en la subjetividad de la población, ¿sí? Y la verdad que el modelo pedagógico de este gobierno es de sistemático precio para las personas que trabajamos, para los niños y las niñas que tienen que padecer, digamos, que en sus hogares se haya tristeza, produce a una familia, que un integrante de esa pierda su trabajo, su sí. Cotidianidad se desorganizan, ese niño y niña tiene que padecer. Siga siendo desfinanciada de proporciones abismales. Hay una falta de respeto a la unidad educativa, ¿no? También hay una falta de respeto por la vida de las personas, ¿no? Los despidos que vienen sucediendo en los, por ejemplo, el caso emblemático en los, donde todos a son los que oncológicos, ¿sí? O sea que, ¿quién se va a atender al hospital? Un número importante de la zona de Morón ni del oeste, tratamientos específicos, hospital escuela, un hospital histórico. La verdad que indigna, y este paro de implica luto al acuerdo del Fondo Monetario Internacional. El gobierno acudió porque la que entiende de gobernar es en la mayoría del pueblo, a esa élite que gobierna, una élite siempre está asociada a los históricos en esto, tienen que ver con el militarismo, los golpes, y encima una construcción, una narración con la población en donde víctimas y el presidente vaya a saber en cuántas tomas, sí. No como si el clima fuese lo que ataca nuestras casas y nuestra vida. Entonces, sí. La verdad es que presidentes hay sujeto, ¿sí? Porque es humano también, ¿vio? Lo que pasa es que con una actividad para desentender, ya se cae. Dora, sí, estamos conversando con Dora Martínez, Junta de la Autónoma. Dora, la indignación la compartimos totalmente. Me parece interesante resaltar de que es un sujeto así, que también es para de alguna manera. Digo, para no Carlos, y que es mucho más como un loco, un monstruo. Sí, alguien parido. Lo otro que también poderosamente esto que vos acabás de analizar, no sé si sos docente. No, soy docente. Pero bueno. Bien. Al público. Ajá. ¿Sí? Claro, gracias. Le diste el tono al monstruo, es la crueldad. Justamente antes de salir de los pibes en bicicleta con esas cajas enormes de plástico, ¿no? Esa precarización. Y es la crueldad de la que vos hacías. Ahora, ¿hasta dónde ese modo pedagógico? ¿Cuánto tiempo puede durar esa forma de tratarnos? ¿No? Bueno, vos recién ante mi respecto a que es un sujeto, sí, es un constructo social, sí, y fue votado una mayoría donde el también se expresó. Yo creo que hay construcción de narración en donde quisiera el primer que construye que ha de cambio tan que nos va a traer felicidad, lo que él planteaba él. Significó que en un sector importante de la nación, eso es sacrificarse, ¿no? Claro. Como si fuera una cuestión martirológica, pareciera. Y hay que sacrificar. ¿Hasta dónde el existir tanto? Porque todavía hay un sector que evidentemente la verdad, no pensé que lo dicen con trabajo y compañera. Claro. Hay otro que dice que ha salido, pero ya va, no factura de gas, sino la factura de gas, porque ahora encima viene el verano, otro aumento al gas, faso, que no. Lo mismo que tiene derecho a la que se compró la un aire acondicionado, implica como si eso también de relato, ¿no? La gente quiere vivir, nos decía esta persona. Claro. Y entonces digo, yo existen, pero también y también tienen la forma de salir adelante. Creo que eso a avisorarse y a visibilizarse, sí, que se basta, claro, ¿no? Dora, el jueves pasado lanzaron el musical con más de 70 con un crítico, con un documento donde expresan, ¿no? Evitar la patria está en peligro y la política económica se expresó debe de cambiar de raíz económica, porque digamos lo que queda instalado es de que depreda no el digamos estamos hablando, sino que también el suelo, si acá no podemos en nacional y originarios siguen luchando por la tenencia de la tierra, como es todo el mundo, digo, etapas sociales históricas. Entonces, yo creo que hay una demanda de clase de la trabajadora, un cambio de raíz económico donde el no sea un Estado, digamos, que asiste. Tiene que ser un Estado que con sus políticas activas pueda construir. A mí me gusta decirlo así, porque si no, tenemos un modelo de Estado que o te asiste. Producir ese cambio tan de raíz, dialogarse con todos mis compañeras para llevar y que implique estar gobernando de un modelo que excluya, no que excluya. Exactamente. Sesión a las 15 de Plaza de Mayo y a las 16. Perfecto. Así es. Gracias. Gracias a bien por la buen día. Indignación, por las dos de indignación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, adjunta de la CTA.